Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Pues una semana más, aquí estamos con vosotros y vosotras. Y estamos dispuestos a recuperar una de nuestras secciones que se llama El Jardín, que ha surgido por una cuestión que ahora os va a contar Asier. Sí, de esas formas que surgen las cosas. Un poco, sí, un poco lo tonto. O sea, yo siento un poco, me siento un poco imbuido de la banalidad del mal, de alguna manera, pero a la vez... No, hombre, no. No, en la otra vez sí que tratábamos más el tema de la banalidad del mal, porque la otra vez del jardín estábamos hablando del genocidio palestino y de una posible solución a través del traslado de Israel a Europa. En este caso, nos vamos a meter en otro jardín. Que el de la... No, sí. A mí me genera todavía más dudas. Más dudas... Más preguntas, no más dudas. Bueno, vamos a ver. En realidad vamos a intentar ceñirnos a la música. Bueno, en realidad no. Eso es. Eso sí que no me genera ninguna duda. Pero, claro, tendremos que hacer comentarios y daremos nuestra opinión y pedimos perdón de antemano y meteremos por las patas que podamos meter, y porque al fin y al cabo somos dos tíos heterosexuales hablando de lo que vamos a hablar, que es la prostitución y cómo está tratada pues en la música popular, fundamentalmente en el pop y el rock, vamos, básicamente. O sea que... Vamos a ello. Vamos a ello. Que sea lo que Dios quiera. La Rogueta Masaspi y Ratia. La radio que sueña. Únete a la radio. Escuchado aquí para iniciar el jardín, ¿no? Este jardín, o sea, este... Esta sección, me parece, la gracia, entre comillas, que tenía es que empieza con una canción que habla de jardines. Le Jardin de Matin... O Jardin de Matante, no, o Jardin de Montpère, que yo de Montpère, Lili Les Enfants. Es un... A mí me parece un temazo. Nuestro amigo también. David no está de acuerdo, seguro. Y mucha de la gente. De la banda bretona Trillian, de su disco El Sol es Verde, del año 81. Bueno, ¿y cómo llegas tú? Bueno, al asunto este. Es verdad que he llegado de la manera más procelosa y más inesperada, pero una vez que he llegado, y te lo he comentado Iñaki, era como que nos resultaba muy difícil obviarlo. Efectivamente. Yo en realidad he empezado diciendo, voy a hacer un hilando fino. Y pensé en los dos últimos discos, o dos de los últimos discos, sabes que últimamente los fastos de mi cumpleaños han caído varios discos, y de repente me acordé que no habíamos hablado de que mis amigos, Iñaki entre ellos, me han regalado dos pedazos de cajas de mis dos discos favoritos de nuestra banda favorita, Marillion. El Clachinet Strauss y el Misplaced Chartreuse. Grandísimos discos. Se han pasado. No. Entonces, te lo mereces. Muchas gracias a todas y todos. desde esta tribuna quiero agradeceros a todas y todos, amigas y amigos, que me habéis hecho este regalo. Y entonces me puse a pensar en alguna canción y dije, va, pero no voy a poner una canción del disco que no sea tan obvia. Es verdad que muchos no sabéis ni quién es Marillion, pero para pero mí, a, pues nosotros, como... a nuestros efectos, sí. Entonces dije, uno de los singles que sacaron en esa época y que fue cara B de la mítica K-League, Lady Nina. Única canción de Marillion. Con batería electrónica. Con caja de ritmos, efectivamente. Y otro de los discos que he recibido últimamente es el primer disco de Los Estanques, del mítico Íñigo Brejel y sus colegas. El primer disco contiene Percal, un discazo, con una preciosa portada a cargo de María José Arce, espectacular. Bueno, entonces dije, ¿cómo ligo estas dos canciones? Es imposible ligar Los Estanques con Marillion. Y este aquí que me di cuenta. Bueno, el tema prog un poco, pero claro, el tema no, prog, lo mismo. Pero sí. Digo, ¿qué punto? Y sí, bueno, sí. De repente me di cuenta que la primera canción de Contiene Percal de Los Estanques se llama Madame Burdel y Lady Nina es una canción sobre una prostituta. Y de repente dije, joder. Fíjate. Y eso me llevó a pensar en el tratamiento que la prostitución, las mujeres prostitutas han recibido y reciben históricamente en la música popular. ¿Qué te parece si empezamos poniendo a Madame Burdel y seguimos hablando? Bueno, Madame Butler es un temazo en sí mismo. O sea, musicalmente es una cosa loca. Pero sí que de repente me di cuenta que en su letra está esbozando algunos de los de las críticas que desde una mirada mínimamente, ya no muy, pero mínimamente feminista, te saltan a la cara, ¿no? Como es la cosificación de las mujeres. O sea, en realidad esta canción, que se llama Madame Burdel, no juega ningún papel, digamos, dentro de la canción, más allá que como la excusa para generar una atmósfera, digamos, ¿no? Y explicar una cosa medianamente prohibida, sugerente, etcétera, etcétera, ¿no? Una canción, además, donde aparece lo de vistiendo un cillo de piel. Solicitamos a la audiencia que si alguien sabe lo que es un cillo, porque lo hemos buscado por todos los sitios y hemos sido incapaces de encontrarlo, pero bueno. Íñigo, ¿qué es un cillo de piel? Perdón, que te he cortado. No, pero bueno, intentando una mínima sistematización de cómo se trata la prostitución y sobre todo las mujeres que ejercen la prostitución en la música popular, pues encontramos desde luego la cosificación y la estigmatización, el uso de las mujeres como una excusa, digamos, para que los hombres propaguen o cuenten sus fantasías o sus realidades, pero sin desde luego prestar ningún tipo de atención a esa mujer, ni a cómo está, ni a qué es lo que hace, ni a por qué lo hace, ni... Y su punto de vista, que no aparece reflejado, claro. Obviamente. Ni siquiera, obviamente, metiéndose un poco en su piel. Y rara vez con agencia voz propia. También se normaliza la violencia y la subordinación de las mujeres, ¿no? Se legitima la violencia sexual y simbólica contra las mujeres como parte del imaginario colectivo de lo prohibido y lo disponible para el consumo masculino. Y luego Lady Nina, que mira, vamos a poner Lady Nina también. Night, you're Marilyn Monroe. Ya igual va. Es otro rollo, porque efectivamente sí que habla, ¿no?, de esa especie de maltrato que refleja la canción, de alguna manera. Sí, sí. Pero al final tiene ese punto, ese rollo paternalista, ¿no? Que también es muy común, sí. O sea, ese rollito así como de... Sí, sí, es una canción que podríamos casi calificar de alguna manera de denuncia, ¿no? De la situación en la que habla de una mujer que se dedica a la prostitución, que posiblemente su pareja, además de prostituirla, la pega, que tiene una hija a la que cuida a su hermana, etcétera, ¿no? Y habla de los clientes, de los puteros, como ranas que se quieren príncipes, aunque obviamente no lo sean, pero es verdad que tiene ese punto, ¿no?, de un poco de estigmatización y de un cierto punto conmiserativo, ¿no?, hacia ella. Pero bueno, es verdad que es una canción que en ese sentido por lo menos muestra en la lejanía una cierta empatía. Y en ese sentido, pues habíamos seleccionado algunas canciones que también van un poco en esa línea. Esta quizás tiene un punto más solidario, vamos a decir. Es de Manu Chao, de su disco La Redolina del año 2007, y se llama Me Llaman Calle. Ahí te va, de Cora Caño. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. A la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Teresa, Casa, Marga, Eli, Marcela, Jenny, Tatiana, Rudy, Mónica, María, María. Me llaman calle, Carolina. Me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle. Bueno, es una canción bastante conocida, de hecho, de Manu Chao, vamos, una de las más famosas, ¿no? Y que retrata un poco también esa realidad, ¿no?, de las mujeres. Y tú también te habías ido al mal querer, ¿no?, a Bagdad. Ese temazo que tiene relación con el Bagdad, con la sala Bagdad, ¿no? Esa sala que yo creo que era de Barcelona o es, no sé si sigue existiendo. Sí, es una sala que está ahí justo al lado del Paradero. Y sigue siendo sala como de... Sí, es una sala como de espectáculos porno, una cosa era así. Era famosa, como vamos. De teatrillo porno. Sí, es súper famosa desde los años 70, yo creo. Por cierto, no sé, escucha, no sé, aquí has cogido una cosa que me ha llamado la atención cuando el crítico dice la catalana no se caracteriza por la calidad de sus versos. Me ha chocado un poco, porque encima en el Malquerer... Sí, era como que se le había currado especialmente, pero ¿no? Que están muy bien, bueno, pues sus sí. versos, es pero una, bueno, no sé. Sí, es una periodista que dice eso, y bueno, es una canción en la que habla de una mujer que trabaja en el Bagdad, como que la ve ahí dando palmas, está triste, etcétera, ¿no? Una imagen pues bastante real también y descriptiva de lo que es la prostitución. Había una película de Dolly Parton en la que ella era como la jefa de un burdel. Me quiere sonar. Y que era una película súper famosa. Bueno, luego intentamos mirar. Que, bueno, claro, que aquí surgen un montón de cuestiones, ¿no? Pues obviamente, como tiene que ver, es que es la de la abolición versus regularización, en la cual yo, sinceramente, no me puedo posicionar y ni me voy a posicionar. Porque no, estoy básicamente de acuerdo. Eso es lo malo. Cuando ves las dos posturas y te las explican, entiendes la lógica de ambas posturas. Yo por lo menos las entiendo. Claro. Ahora, claro, las dos me producen problemas, ¿no? Porque en una dices, vale, legalizo, pero sé que legalizando no acabo con la prostitución, con lo cual hago que haya mujeres que vivan peor todavía, que tengan peores condiciones y no sé qué. Pero si legalizo... o regularizo, parece que estoy dando carta... O sea, es que es muy complicado este debate, sí, es muy complicado. Parece que estás aceptando, digamos, que una expresión de las más duras del heteropatriarcado, ¿no? Mm. De la cultura heteropatriarcal, le das carta de naturaleza dentro de la sociedad, pero a la vez, efectivamente, si... ¿Cómo lo aboles? Claro, o sea, ¿cómo consigues que realmente no exista la y luego prostitución? Y luego las aristas, que fuera de antena estábamos hablando así de yo. El otro día, por ejemplo, yo vi un programa en que había un chico y una chica pues que estaban en silla de ruedas, que ellos estaban exigiendo que hubiera una especie de... Es que ni siquiera sabes llamarle prostitución, pero como una especie de prostitución legal, subvencionada incluso por el Estado, ¿sabes? O sea, como que fuera... Entonces, hay debates que son muy complicados. Y luego está el debate moral, que ya sé que no es el más importante, pero que a mí sí me afecta, ¿no? Porque, porque realmente luego también hay una moralidad dentro de todo esto, ¿no? Ese 0,1%, o no tengo ni idea cuánto, de mujeres y hombres que se prostituyen porque consideran que les da la gana, ¿qué hago con ellos? Quiero decir... Sí, es complicado. Todo esto es muy... sobre, y la diferencia de un hombre que se prostituye en una mujer que se prostituya, que para mí es... O sea, que sobre todo se marca en relación con las relaciones de poder, ¿no? O sea, que... Yo no sé si lo tengo tan claro. En principio no es lo mismo. O sea, se supone que los países donde se ha legalizado, creo que Alemania y algún otro país, como que se supone que las condiciones de las mujeres que se prostituyen o son prostituidas son mejores... Pero es verdad que las condiciones... O sea, que la prostitución además es una dedicación o un trabajo, depende de quién... De quién lo diga, sí. Qué enfoque lo vea. Que unas condiciones muy duras. Hombre, eso es evidente. Siempre. Más allá de entrar en la propia naturaleza de la labor de la que estamos hablando, la prostitución, que desde algunas visiones feministas se considera como una violación sistemática y repetida a cambio de dinero. Por ejemplo, ¿no? Sino las condiciones en las que se generan, de mucho riesgo en muchísimas ocasiones, con unas condiciones laborales de mierda históricamente. En el caso de España yo diría que las mujeres que se prostituyen no cotizan, o sea, porque no está considerado como un trabajo, con unos niveles de estigmatización, de precariedad, de etcétera, absolutamente brutales, ¿no? A los que la música, históricamente, a través de hombres, pero no solo, ha contribuido grandemente. En ese sentido... Sí, de hecho, a mí me ha llamado la atención que, por ejemplo, una de las canciones que... Igual me estoy saltando un poco el orden, ¿eh? Pero una de las canciones que había escogido era la de Jean-Manuel Serrat, lo de la primera... Me llamaba la atención que Serrat hubiera hecho una canción tan... Ya, ¿sabes? Tan poco empática y tan... O sea, está hablando... Y que parece como... A ver, que igual nos estamos metiendo... Bueno, nos estamos metiendo en un jardín todo el rato, que igual es como autobiográfica, no sé cómo decirte. Sí, seguro. Bueno, sí. O que seguro que es algo que era muy típico de los 60... Dicen que está volviendo en estos tiempos. Claro, yo tengo la sensación de que la prostitución es algo que no nos ha rondado muy de cerca, pero a lo mejor nos estamos equivocando, ¿no? Y bueno, el bueno Jean-Manuel Serrat, que en su octavo disco ya, fíjate, en el año 72, octavo ya era. Pero al meu amic, sí, uno de los discos que sacaba en catalán, que iba alternando en aquella... Bueno, que siempre ha ido alternando, grababa esta canción que se llama La Primera. Francament, m'hagués agradat molt més que hagués estat primavera i que la primera fora aquella nina rosa, prima i pigarda que cada tarda pujava amb mi al tramvia quan el jorn s'endormia. Francament m'hagués agradat molt més que el teu cos fart de 10 duros i el llit a part. Però això va com va, i en aquell temps no em van deixar triar, i no em sap greu ni em fa vergonya que fos en la teva pica el meu bateig d'estimar. Si va ser honrada i sincera i la primera de segona mà. francament. M'hagués agradat molt més que aquell catre una ballera on la primera s'hagués deixat tu amb vergonya entre mentides i un xic de conya i anar fent sense pressa regalimant tendresa. Francament m'hagués agradat molt més que fer d'aprenent quan a la porta espera una altra gent, sentir l'olor d'un altre que va geure abans que jo i no em sap greu ni em fa vergonya. Ets part de la meva història i per això et sé dibuixar. Desitjant baixar bandera, ai, la primera de segona mà. Francament, m'hagués agradat molt més que hagués estat primavera i fos la primera la continuació d'aquelles històries verdes, romansos tendres que el germà gran mentia assegut al bord. Francament m'hagués agradat molt més. Benevolent li agraden verges a l'adolescent, però com vostè es menja el que troba pel carrer. Y que entre otras cosas, pues decía eso, que él hubiera deseado perder la virginidad con una chica, con aquella chica que tanto le gustaba cuando eran jóvenes y tal, pero que tuvo que perderlo con una prostituta. No siempre se puede elegir, y es bueno, Serrat, elegir sí que podías elegir. Luego o sea, tienes, ¿sabes? Nadie te obligaba a hacerlo. Luego tienes a gente como Sabina, que, vamos, bueno, ese es un mundo, es el mundo de Sabina y la prostitución es como, vamos, ya. Lo mete Sabina en un montón de canciones y siempre tiene ese rollito así como canallesco, pero a la vez parece como que él habla de empoderamiento de la mujer, pero realmente no. Mira, yo ya sabes que yo con Sabina... Bueno, pero esos son otros temas. A mí me gustaba mucho Sabina en los años 80, de repente me dejó de gustar y de repente me empezó a caer mal y ahora me cae mal que te cagas, o sea, con todo. Palestina, el capitalismo, cada cosa que cada vez que abre la boca es se para... Alaska y vaquerizando. Bueno, es lo que tiene hacerse rico y no llevarlo muy bien. Hay gente que se hace rica, incluso tiene unas posiciones bastante dignas. Pero bueno, Sabina hace poco, justo estaba viendo un documental sobre Javier Crae, y Sabina contaba que cuando iban por ahí de gira, Sabina es o ha sido un gran usuario de prostitución, o sea, un putero en toda regla. Y que Javier Crae como que no... Decía, como Javier Crae era como de familia bien, pues como que se tenía así un poco y él como que no se metía en estos Mira, temas. Me acabo de encontrar cuál... Sabina... Acabo de encontrar la película de Dolly Parton. Era The Best Little Warehouse in Texas, del 82. El burdel más famoso y visitado de Texas. Girl, get a hold now. Straighten up. Look alive. Girl, you're a woman, you'll survive. Remember one good thing. thing when you are moving on is wondering what you'll find. And one good thing about a past that's gone is leaving it behind. Girl, you're a woman. Se supone que corre peligro el burdel y entonces lo salvan. Yo he visto yo también, película. Pero no me acuerdo pero muy no me bien, acuerdo. Pero sé que me ha... No sé si me acuerdo, no sé si me quiero acordar. En fin, bueno, pero ahí, oye, Los Héroes del Silencio, me acuerdo que tenían la canción aquella cuyo bueno. título se me acaba de olvidar, la de Con Nombre de Guerra, que hablaba guerra. De esta noche bueno. solo eres mercancía para mí, esta noche yo solo soy unos billetes para ti, o sea, era absolutamente... Bueno, canciones horrendas sobre prostitución. O sea, si estas canciones ya nos parecen... Ajá. O muchas de ellas, hay canciones que directamente, y no vamos a poner, que son absolutamente asquerosas. Charlotte, de Charlotte, de Iron Maiden, por ejemplo, es una canción en la que hablan de una prostituta y encima la ponen verde, que dices, de ¿qué os pasa, Iron Maiden? No me extraña, Bruce Dickinson, que seas un Tory asqueroso. Joder, Cole Porter, en 30, hizo la de Love for Sale. Ya, claro. El, que eso era un musical de New Yorkers, creo que se titulaba el musical. Ese que luego la cantó Billie Holiday. Bueno, que hace poco la cantaron, relativamente poco, Lady Gaga con este señor mayor, tan famoso, con Tony Bennett. Maggie May de los Beatles también. Roxanne. Es una canción que, míratelo. Roxanne de los Police. Ya, pero Roxanne entra más en el rollo de la romantización, sí, ¿no? Sí, porque sí. Sting está enamorado de ella. Sí, entonces dice, yo te saco de él, te saco de este lío y tal, sí. De la luz roja, etcétera. Que esa canción es divertida. O sea, es chula, vamos, me gusta. Esa canción es muy buena. Sí, pero sí, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Por qué quieres poner? ¿Querías poner otra? ¿Querías ir hacia otros lados? Dentro de esta idea de la cosificación de las mujeres que se dedican a la prostitución por parte de cantantes principalmente masculinos, uh-huh, está también uh-huh. el tema del postureo y del uh-huh, uso, bueno, uh-huh. que podría también entrar en un poco otras canciones que hemos puesto bueno. ahora. Y por ejemplo, está un clásico absoluto, como es el Honky Tonk Women de los Rolling Stones. Uh-huh. Gin salt, barroom queen. este tema en el que Mick Jagger canta que él estaba en un honky-tonk, que es un salón, una especie de burdel de Nueva Orleans, y que él completamente borracho, pero una mujer se lo lleva a un cuarto. Y es interesante porque estaba leyendo en un artículo que decían que esto tenía que ser puro postureo porque en ese momento los Rolling eran millonarios, eran personas millonarias ya para finales de los 60 y que era muy difícil imaginarlos en un bordel de los bajos fondos de Nueva Orleans. Es verdad que mirándoles un poco, a lo mejor tampoco... A lo mejor también who knows? Es... Who knows? Pero mira, te quería decir, es un poco banal, pero algunas canciones que no sabemos, que yo por lo menos no sabía. Yo tampoco sabía. Prostitución. Sí. Por ejemplo, Killer Queen. The Queen. Un temazo que habla de una prostituta de alto standing que habla diferentes idiomas y ha bajado por el mundo. Ticket to Ride, de John Lennon. Resulta que el Ticket to Ride este famoso, que se supone que era pues tiene un billete para montarse en un coche, en realidad parece ser que se refería a la etapa de Hamburgo de los Beatles, a comienzos de los 60, y que las prostitutas tenían un certificado de no tener enfermedades venéreas. Entonces, John Lennon llamaba a ese certificado el Ticket to Ride. O sea, fíjate. Mal. Walk on the Wild Side, de Lou Reed. Y Walk on the Wild Side, efectivamente, que es una canción que habla de la factory, de la gente que se movía alrededor de Andy Warhol, y en el que hace una descripción de diferentes personajes reales de The Factory, como Jackie Curtis, Joe Campbell o Joe D'Alessandro, Candy Darling, etcétera, que muchos de ellos se dedicaban, eran transgénero o no, pero se dedicaban a la prostitución, etcétera. Es una canción que si la escuchas, la vamos a escuchar ahora, en realidad su letra es súper descriptiva, como muy, como apuntes, digamos, de lo que Lou estaba viendo. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Huh. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Chula. Y jo, que antes se me había olvidado decirte que me hubiera gustado que hubiera sonado la de los Animals del 64, bueno, que es una versión en realidad, ¿no? De una canción así como de una canción popular, digamos, más o menos tradicional, que es The House of the Rising Sun, que yo sinceramente es una canción que me encanta, pero claro, nunca había nunca había metido en la letra en realidad yo, y sabes, ahí como que hasta que de repente ves la letra. Esta canción es además especialmente interesante. Mm. Vamos a escucharla y luego y luego comentamos. There is a house in New Orleans. They call Well, I got one Sí, porque habla de una casa de citas, ¿no? Que, entre comillas, habla, que arruinaba o que había arruinado a muchos chicos. O sea, era como... A muchos pobres claro, chicos, que ellos, ¿no?, pasaban por ahí... La triste historia, claro, de los chicos que habían abocados a la perdición por culpa de esas malas mujeres. Ellos pasaban por ahí, así era. Ellos y había por cantos allí de sirenas. Eso es. Siempre las mujeres como símbolo de la tentación que el hombre tiene que superar. Este tema, The House of the Rising Sun, versión de Animals, era la versión que cantaban los chicos, uh-huh, históricamente, pero tenía una contraparte, que era el Rising Sun Blues, hombre, que uh-huh, la primera uh-huh vez que en realidad es la predecesora de este tema, que la primera vez que fue grabada por una chica, por Georgia Bell Turner, uh-huh, ni más ni menos que por Alan Lomax y su mujer, que estaban dándose una vuelta por Kentucky en concreto, y en casa de unos amigos activistas, pues grabaron a una chica, a Georgia Turner, que tenía 16 años en ese momento, y les cantó Rising Sun Blues, que es uh-huh, la misma uh-huh canción, con una melodía más o menos similar y la misma letra, en la que, bueno, que vamos a escucharlo. Never do as I have done to shine that has in you, darling. They call a rising sun. My mother, she's a sailor. She stole those new blue jeans. My sweetheart, he's a drunkard, Lord, drink standing near. The only thing that a drunkard needs is a suitcase or a trunk. The only time he's satisfied is when he's on the ground. One foot is on the platform and the other one on the train. I'm going back to New Orleans. Y en The Rising Sun Blues, Georgia lo que dice es, hay lo mismo que los otros, hay una cosa en Nueva Orleans que le llaman uh-huh, del sol naciente, que ha arruinado a muchas mujeres, a muchas chicas, a muchas niñas como yo. Lo cual tiene bastante más sentido. La letra cobra un sentido completamente mucho más diferente. Mucho más tremendo, ¿no? Y es como una canción, pues bueno, de una mujer que dice, que canta la canción para que otras no caigan en lo que ella tuvo que caer, pues por las condiciones en las que vivía, etcétera, etcétera. Bueno, te habías abierto también como una especie de sección aquí, ¿no? Que hablan, o sea, que metes ahí un poquito con el rollo del foco en los chulos y los clientes y que tiene un punto más de denuncia, ¿no? Y metías, por ejemplo, ahí Piel de Pantera de Javier Álvarez, de 95. Mm. Metías When the Sun Goes Down, que es una canción que me encanta, de los Arctic Monkeys. Bueno, When the Sun Goes Down, que tiene una letra absolutamente acerada contra los chulos uh-huh, del mundo, uh-huh, ¿no? Y dice esa basura de hombre... solo dale media oportunidad para que te robe. I said, who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She doesn't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know. I said he's a scumbag, don't you know? opposition. I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what your story might be. What your story might be. Yeah, 'cause they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down. Around here. Here comes a Ford Mondeo. Isn't he Mr. Inconspicuous? And he don't even have to say oh. She's in a stance ready to get picked up. Bet she's delighted when she sees him pulling in and giving her the eye. Because she must be fucking freezing. Scantily clad beneath the clear night sky. Just up in the winter knowing. They said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down around here. Well, they said it changes when the sun goes down. Over the river going out of town. And they said it changes when the sun goes down around here. Around here. Oh. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all. Bueno, sí, es una canción muy interesante, está chula. Sí, bueno, canción. A mí me encantan los Arctic Monkeys y esta canción cuando la tocaron en el BK Live, porque tuve la suerte de estar en ese concierto y me encantó, por cierto, me encantó, vamos, me pareció un gran concierto. Y esta canción fue una de las que sonó, por supuesto, sí, sí. Pero bueno, también están las que hay menos, pero también hay las que hablan desde la perspectiva de la mujer, sí, que se prostituye o que es prostituida, es que, claro, o sea, dependiendo, sí, del rollo, vamos. Pero y yo creo que está bien, ¿no? También. Porque hay pocas veces hay esa visión de como parece que solo es como la excusa de perdición o como la romantización del rollo, sí, pero hay... bueno, tampoco es que sean, muchas veces tampoco es que sean muy favorables al no, tema, no, pero bueno. Tampoco es que las letras en muchos casos sean precisamente, pero bueno, son interesantes. Sí, son muy interesantes. Y en general las que hemos escogido tienen letras por lo menos como para hacerte pensar, ¿no? En el caso de la siguiente que vamos a poner es el primer single de Blondie, del año 1976, Ex Offender, que era un tema que compuso el bajista de la banda, Gary Valentine, y era sobre un chaval al que acusan de... un chaval que tiene sexo con su novia, que es menor, y como que eso le genera problemas, pero David Harry decidió darle una vuelta y la reconvirtió en una canción sobre una prostituta que es detenida por un policía y la prostituta se enamora de alguna manera del policía, ¿no? I saw you standing on the corner. You look so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smiled, I laid my heart on the line. Watch my heart burn. Bueno, o sea, tiene muchas vueltas que darle la canción, pero es verdad que tiene un uso provocativo del concepto. La protagonista es ella, y bueno, es ella quien quizás de alguna manera está pues proyectando sus fantasías de una vida mejor sobre el tipo que la está llevando a Chirona. Anda que Blondie no tuvo problemas también por la hipersexualización, ¿no?, que se hizo de su imagen, sí. Y que bueno, eso nos llevaría también de una del grupo. Sí. O sea, el resto del grupo no le hipersexualizaron, pero bueno, mucho, solo a chica. Por eso digo, y eso nos llevaría mucho al debate, pero en fin, no vayamos a entrar en este debate otra vez porque lo hicimos en su día. De si ahora hay claro, la pornificación, por ejemplo, los vídeos musicales y tal, porque yo ya me llevo varios zascas, me han dicho que hay muchas mujeres que lo hacen porque quieren, porque están empoderadas y ya está. Y como no quiero entrar en ese rollo, porque me llevo zascas, lo critique o no lo critique, pues... Pero lo hemos estado comentando antes, que es verdad que hay un tema también bastante interesante, que es la idea de la resignificación, que por ejemplo se hace bastante desde el trap, Bad Gyal, alguna otra cara, no me acuerdo, canciones como Zorra, etcétera. Eso en la sí. Que se está en las que se resignifica. Pero claro, está, o sea, se resignifica el insulto. Ya, pero, ¿no? Pero, o sea, tú me pero estás escúchame. Insultando y me estás... Pero yo no le veo a Rigoberta Bandini precisamente salir como, yo qué sé, como Beyoncé. O como. Ya, claro. Que luego encima es no, pero... no mires. No, si miras. No, pero es que es empoderada. O depende cómo mires. Pero sí, ¿cómo depende cómo mires? O sea, es verdad que... Quiero decir, a ver, tenemos deseos sexuales, somos seres humanos. O sea, eso no lo puedes evitar. Por suerte. ¿Cómo era lo existe de, el deseo de tanto femenino como masculino, etcétera. O sea, es que todo eso no es una maravilla que exista. Ojalá nunca se pierda. Pero... ¿Cómo era lo que decía Rajoy? Somos seres humanos. Somos sentimientos ideas, y tenemos seres humanos. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Perdón. En una de perdón, sus maravillosas... Bueno, que nos estamos metiendo otra vez en otro jardín. Perdón. Ojos, vamos ojos a... verdes, Concha Piquer. Qué vamos maravilla. Sí. Oiga. Apoya en el quicio de la Marsella. Miraba encenderse la noche de mayo, pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela y yo te dije caché, ven y tómala en mis labios, y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y el hombre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos para mí. Ojo verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojo verde, verde con brillo de faca, que se han clavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojo verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. vimos desde el cuarto despertar el día y sonar el arpa en la torre la vela. Dejaste mi brazo cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero regalar. Y no te dije, estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca otra noche es más bella de mayo. Puerto vivir, oh, oh, verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón, oh, verde, verde, con brillo de faca que está enclavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que vivía sol. Oh, verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Bueno, este es un tema interpretado por Concha Piquer. Obviamente está compuesto por tres señores, Quiroga, León y Valverde. Y es un tema que está cantado y contado desde el punto de vista de la mujer, que después de un intercambio sexual comercial, parece ser que es, ¿cómo no? Oh, qué raro, se enamora también como David Harry de su cliente en este caso, y bueno, le habla con una... De alguna manera también proyecta, ¿no?, sus fantasías sobre este hombre, ¿no?, al que al final no le quiere cobrar. Pero bueno, te metes en la cabeza de la mujer, por lo menos, y en lo que se supone que estaría pensando. Bueno, otra cosa es lo que piense. Y me da cuenta, antes cuando te he dicho lo del deseo sexual femenino y masculino, me da cuenta también que hay gente queer de otra que te diría, y el deseo sexual en general. O sea, independientemente, bueno, claro, ya de... Pues claro, porque es... No hay que digamos... Porque humanos somos humanos. ¡Semos humanos! Somos sentimientos. Incluso hay gente que es asexual, o sea que fíjate lo que te cuento. Bueno, claro, claro, que no hemos metido canciones sobre prostitución LGTBQ+, la verdad, salvo el Walk on the Wild Side, que de alguna manera sí que trata, pues eso, sí que habla de personas trans, etcétera. La verdad es que hemos quedado en un binarismo heteropatriarcal de libros, sobre todo yo, que soy el que ha seleccionado las canciones. Y tampoco hemos incluido visiones más empoderadas desde artistas feministas... bueno, porque en principio nos estábamos centrando sobre todo en el tratamiento que se hace de este tema desde el mainstream musical, ¿no?, que históricamente ha sido especialmente binarista, hetero y muy patriarcal, desde luego. Edith Piaf, en año 46, en esta línea también graba un temazo compuesto por Jacques Dutton, que se llama En mi calle, Don Marie. J'habite un coin du vieux Montmartre, mon père entre sous tous les soirs, et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre, je regarde passer les gens d'ailleurs, quand le jour vient à disparaître, y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter dans la nuit. Quand je m'endors, bercé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont et viennent. silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des ombres qui se promènent et je tremble et j'ai froid et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, la fille, tu ne vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille, faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie, tu n'auras qu'à sortir le soir. Y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, y a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner dans la nuit. Quand je m'endors, bercé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont et viennent, puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent et je tremble et j'ai froid et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres s'y prennent, mais j'ai pas pu trouver de clients. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On m'entend sangloter dans la nuit. Quand le vent jette au ciel sa rengaine, tout mon corps est glacé par la pluie. Mais j'en peux plus, j'attends sans cesse que le bon Dieu vienne pour m'inviter à me réchauffer tout près de lui. Dans ma rue, il y a des anges qui m'emmènent pour toujours. Mon cauchemar est que es otro ejemplo, es una letra aterradora realmente, porque sigue los pasos de una niña, porque habla de que su madre trabaja en una lavandería, que ella está en casa, que al final se acaba prostituyendo porque se está muriendo de hambre y su familia también, pero su vida está en una mierda, que al final el final de la película de la canción es que la niña se muere y se la lleva a Los Ángeles. Joder, no, la verdad es que es dura, ¿eh? Yo creo que deberíamos ir acabando. Nos hemos pasado, yo creo, ya un montón. Pero, bueno, esperemos que os haya... Bueno, primero, que os sirva de recorrido por esas canciones pues que tratan sobre la prostitución. Y, bueno, que sigamos reflexionando al final sobre estos temas, todos nosotros y nosotras. Y bueno, a lo mejor nos podríamos incluso, fíjate, Asier, plantear si puede ser esta temporada y si no la que viene, traer a un par de personas. La verdad que sí. Chicas feministas que estén metidas. Sí, con un poco de criterio. Bueno, y que nos diga cosas que para nosotros interesante, con seleccionando otras canciones, que las pueden seleccionar ellas si quieren. Bueno, nos lo podemos poner como deber. Como objetivo. ¿No? Pero bueno. Muy bien. Genial. También es verdad. Bueno, ¿y con qué acabamos, tío? Pues mira, con una canción que me parece también bastante interesante sobre cómo proyectamos sobre esta temática, sobre todo, que es, yo estaba leyendo un artículo sobre música popular y prostitución en clave bastante feminista, y esta canción la presentaban como un ejemplo de tomarse a la ligera el tema, ¿no? De utilizar la prostitución para hacer una canción bailable y vender discos. Y realmente, leyendo un poco sobre la canción y el origen de la canción, parecía bastante más interesante y bastante menos discutible, digamos, el origen de la canción, porque es una canción, es la canción Bad Girls, Chicas Malas, de Donna Summer, de su disco Bad Girls, que es una canción que compuso la letra, por lo menos Donna Summer, inspirada en una anécdota que le pasó, que mandó a su secretaria a hacerle unos recaos a la calle y la policía detuvo a la secretaria. La retuvo, no la detuvo, pero la retuvo porque pensaba que la secretaria era una prostituta. Porque iba muy bien vestida, posiblemente sería es afroamericana, etcétera. Bueno, por alguna razón. Y eso a Donna Summer le hizo pensar, curiosamente, claro, la vuelta de tuerca, o sea, ella construyó una canción en la que habla de las bad girls frente a las sad girls. Las bad girls son las prostitutas, las sad girls son las chicas que no se prostituyen, vamos a decir, pero que unas y otras hablan sobre ellas, digamos, como que proyectan, ¿no?, sus imágenes sobre ellas. Y lo curioso era una canción como que se presenta como una canción de empoderamiento también, ¿no?, de las mujeres, y utilizando el tema de, ¿no?, de qué pasa con el tema de la prostitución, ¿no?, como intentando darle una vuelta. Ella sale como una prostituta en la portada del disco. Pero ella, contando la anécdota de su secretaria, contaba que lo que más le había chocado era cómo podía pasarle esto a una chica, y lo dice así, por lo menos en el artículo leído, a una chica inocente, ¿no? Diciendo que inocentes son las mujeres que no se prostituyen, con lo cual las que se prostituyen son culpables o son qué son, ¿no? Porque es la vuelta de la vuelta de la vuelta. Es un rollo ahí como... sí. Bueno, pues con esto lo vamos a dejar. Y esperando que os haya resultado de interés. La semana que viene más cosas. Y también estamos preparando para dentro de dos una entrevista bastante interesante. Y en fin. Y a lo tonto se acaba, nos estamos esto se tratando acaba, en junio, la temporada, ¿sí?, número 11. En fin, bueno, saluditos, amigos y amigas de Radio Almaina, 88.5 FM, Granada, 97.0 la FM, la Aragoita Masaspi Irratia en Bilbao, y a los que nos escucháis desde cualquier método tecnológico en cualquier parte del mundo, siempre que los apagones nos lo permitan. Y por favor, dejadnos en comentarios vuestras opiniones. Se puede hacer a través de aranasdemarte@gmail.com, que es nuestro mail. Se puede hacer respondiendo directamente cuando entráis en el podcast, ahí hay un apartado, o incluso en el iVoox también hay un apartado para hacer comentarios. O sea que será por sitios para hacer comentarios. Hasta la semana que viene. Agur. toute